Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional. Primeros en todo. En todo. Noticias. Ex gobernador de Talca y jefe de gabinete de dos intendentes de la región es el nuevo intendente nombrado anoche por la presidenta Michelle Bachelet. Se trata del integrante del PPD, Pablo Mesa. Intensa diligencia para esclarecer muerte de asistente policial en Talca. Autor del homicidio del joven en Maule se entregó a la justicia. Este habría dicho que le coqueteó a su polola. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Buenas tardes. Estamos dando inicio a la presente edición de Primera Hora Regional en esta jornada de día miércoles 23 de septiembre. El exgobernador de Talca, Pablo Mesa, es el nuevo intendente de la región del Maule. A más de dos semanas de la abrupta salida del abogado Hugo Veloso desde la intendencia de la región, se confirmó en horas de anoche quién sería su reemplazante. Se trata del político Pablo Mesa del PPD, quien hasta hace unos años se desempeñó como gobernador de Talca. Dentro de su carrera ha trabajado como jefe de gabinete de dos intendentes. Actualmente presta servicios en la Municipalidad de San Javier, donde también cumple funciones de jefe de gabinete. En el día de hoy, miércoles, se anunció oficialmente su nombramiento tras una reunión con el ministro del Interior, Jorge Burgos. Además que participa el intendente subrogante Oscar Vega en Santiago. Recordemos que en horas de esta mañana también se realizó en el Palacio de la Moneda una reunión con todos los intendentes del país. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Vamos a continuar con las informaciones en Primera Hora Regional en esta jornada de día miércoles 23. Intensas diligencias para esclarecer muerte de asistente policial en Talca. La médico forense Vivian Bustos encabezó la autopsia de Christopher Formandoy Vilches, el asistente de la Policía de Investigación de 26 años, que antes de ayer murió baleado en extrañas circunstancias en su departamento de Villa Las Araucarias de esta ciudad. En el mismo hecho resultó herido su polola, Leslie Hernández Santana, quien está fuera de riesgo vital en una clínica local. El peritaje efectuado en el servicio médico legal comprobó en primera instancia que el joven falleció por una lesión toráctica de tipo balística, hemorragia interna. Aunque la doctora Bustos no explicó si el impacto fue por la espalda o el pecho. Lo demás está en investigación, señaló. Para seguir despejando dudas, la misma profesional junto a la fiscal Paula Roja y funcionarios del Laboratorio de Criminalística de Carabineros regresaron al sitio del suceso, donde se efectuaron más análisis, aunque sin precisar el detalle ni el resultado de los mismos. El cuerpo del joven asistente de la PDI aún no era entregado a los familiares, pero estos establecieron que será velado en su domicilio por parte de sus padres en el sector de Santa Marta. Según tengo la información actualizada, debería ser entregado cerca del mediodía de hoy. Su madre, Enes Vilches, declaró brevemente que la polola de su fallecido hijo la encontraba como bien simpática y no tengo nada que decir de ella y no sé qué pasó. Ella fue muy pocas veces a mi casa y no sé cuánto tiempo llevaban viviendo juntos. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Continuamos con las informaciones. En la Escuela 1 San Agustín de Talca, el ministro de Agricultura, Carlos Butcher, encabezó el lanzamiento del programa Me Conecto para Aprender en la Región. La primera entrega de computadores con recursos educativos y conectividad a niños y a niñas que cursan séptimo básico en las escuelas y liceos públicos. La actividad contó con la presencia del intendente subrogante Oscar Vega, los diputados Guillermo Ceroni y Paolo Lorenzini, además del director regional de la CUNAEP, Alex Soto, entre otras autoridades. El ministro destacó que este acto concretó se vincula directamente con el proceso de la reforma educacional que se está llevando a cabo en todo el país. Y esto fue lo que dijo el ministro a primera hora regional. En primer lugar, destacar que esta es una actividad que se está desarrollando simultáneamente en todo Chile. La inició hoy día la Presidenta de la República en la región metropolitana, hace media hora atrás, y en las otras 14 regiones del país se está haciendo esto mismo. Se están entregando computadores a 74.000 niños de séptimo básico de todas las escuelas públicas del país. En la región del Maule se están entregando 6.290 computadores como estos. Y creo que esto es muy significativo, es muy importante, es un acto concreto que se vincula a la reforma educacional. Para cosas como esta, impulsamos e hicimos la reforma tributaria el año pasado. Aquí hay dos diputados que trabajaron muy activamente en la tramitación de la reforma tributaria, y esto es parte de un compromiso que está en la esencia del gobierno de la presidenta Bachelet, que es combatir la desigualdad. Y todos sabemos que uno de los factores principales de desigualdad en nuestro país es la educación. Y en el día de hoy, el computador es una herramienta fundamental de educación, de conexión con el mundo. Por eso este plan, este programa se llama Nos Conectamos para Aprender, o Conectarse para Aprender. Y a partir de ahora, todos los años, los alumnos de séptimo básico de las escuelas públicas de Chile tendrán derecho a acceder a un computador igual que este que han recibido los niños ahora en la mañana. Quiero destacar además que son computadores que tienen una personalización. Los niños pudieron escoger entre cuatro colores distintos el computador que recibían, y este computador además tiene como accesorio principal un módem que permite el acceso a internet, de forma que no es solo el computador como herramienta de trabajo, es la conexión a internet que les permitirá no solo trabajar con los contenidos educativos, sino que en realidad vincularse plenamente al mundo de hoy. Estamos muy contentos porque esta es una actividad que es de las que le da sentido a las políticas públicas y a trabajar con los que están en una situación más difícil en nuestro país. Por su parte, el intendente subrogante Oscar Vega resaltó que esta iniciativa forma parte del proceso de reforma educacional, lo que incluye promover un país más inclusivo. Tal como lo ha señalado el ministro, esto también es parte de lo que con la reforma educacional estamos intentando promover, un país más inclusivo. Esto definitivamente es una señal concreta de esa inclusividad que estamos propiciando como gobierno, y este es un reflejo más de un gobierno que cumple sus compromisos. El gobierno vuelve a cumplir parte de lo que comprometido con la ciudadanía de una educación inclusiva, y estamos poco a poco avanzando en esa materia de tal manera de que la ciudadanía pueda estar confiada de que lo que hemos comprometido se va a cumplir. En tanto, el secretario ministerial de Educación, Rigoberto Espinosa, informó que en el caso de la región, la iniciativa favorece a 6.290 alumnos y alumnas y una inversión de más de 1.800 millones de pesos, indicó el Seremi de Educación. Acá en la región son más de 6.290 computadores, significa una inversión superior a los 1.800 millones de pesos, que es muy importante, pero más que cifra y computadores, es la inversión de inclusión. Es una demostración clara que para la reforma educacional todos los estudiantes tienen los mismos derechos. Aquí no se le pregunta al estudiante su nivel socioeconómico, no se le pregunta la nota, el rendimiento. Todos los jóvenes van a tener un computador para poder conectarse. Eso es el espíritu de la reforma educacional, y ese es el compromiso de la presidenta Bachelet, y estamos cumpliendo

Repuestos Oriente, de Don Luis López Vélez, ofrece baterías, aceite, afinamiento, filtros para diferentes vehículos y máquinas agrícolas. Repuestos Oriente, 1 Sur 15 y 16 Oriente, 2227, teléfono 2-24-11-92, 2-24-11-92, Talca. Le esperamos en Repuestos Oriente, horario continuado de lunes a domingo. Publicidad visual. De la imagen corporativa, desarrollo y rentabilidad a su empresa, contratando la mejor ubicación en letreros luminosos en la vía pública. Publicidad visual. Teléfono de contacto 982-80-040. 982-80-040. Imexco, todo en parabrisas para autos, camionetas, buses, ventas de vidrio templado, laminados y planos. Grandes ofertas y servicios, mejoramos cualquier cotización, precios sin competencia, convenios con compañías de seguros. Somos fabricantes. Imexco Parabrisas, empresa certificada. En Talca, 1 Sur 2369, entre 16 y 17 Oriente. Teléfono 2-24-4751. Les esperamos en Imexco Parabrisas. Delirante, atajan la resca de antes. Maestranza de Guillermo Yáñez, trabajos en tornos, cepillos, soldaduras especiales, reparación de piezas de máquinas agrícolas. Atención de lunes a sábado, 13 Oriente 7 y 8 Sur 449, teléfono 2-24-7566. Les esperamos en la Maestranza de Guillermo Yáñez. Te llevo muy dentro, que sin ti no sé qué va a pasar. ¿Dónde está la cosa buena? La cosa buena está en La Chilena. Todos los días, ofertas espectaculares en abarrotes, rotisería y comidas para sus mascotas. Ya lo sabe, les esperamos en La Chilena, terminal de buses en Talca. Comercial El Mono, miles de ofertas en ferretería, librería, perfumería, accesorio de pesca y caza y diferentes artículos a disposición de nuestros fieles clientes. Tijeras de podar, repuestos de bicicletas, calculadoras, rifles, cámaras y mucho más. Les esperamos en Comercial El Mono, terminal de buses en Talca, local 22, horario continuado de lunes a sábado. ¡Ah! Y domingo hasta el mediodía. Comercial El Mono. Iván Riveros, siempre en el corazón de nuestra comuna de Maule. Imexco, todo en parabrisas para autos, camionetas, buses, ventas de vidrio templado, laminados y planos. Grandes ofertas y servicios, mejoramos cualquier cotización, precios sin competencia, convenios con compañías de seguros. Somos fabricantes. Imexco Parabrisas, empresa certificada. En Talca, 1 Sur 2369, entre 16 y 17 Oriente. Teléfono 2-24-4751. Les esperamos en Imexco Parabrisas. Prisas. Delirante, atajan la resca de antes. Agrifor es el que más sabe de motosierras en Talca. Motosierras, fumigadoras, cortadora de pasto, servicio técnico y repuestos originales. Visítenos en nuestra moderna sala de ventas, 14 Oriente 1186, al llegar a 1 Norte, teléfono 2-24-7112, 2-24-7112. Agrifor, el que más sabe de motosierras en Talca. Ojalatería Zúñiga, fabricación e instalación de canaletas por mayor y menor, bajadas de agua, caballetes, estufas, extractores, techos americanos. Ojalatería Zúñiga, 23 Oriente esquina 2 Norte, Villa Tabunco, 1324, teléfono 2-245986, 2-245986 en Talca. Ojalatería Zúñiga, rapidez y calidad. Y